sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor. El amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Regina y tú en radio. ¡Felicidad! ¡Me siento bien! 9:37 de la mañana y vamos con las efemérides el día de hoy. Viene Chispita, por supuesto, para decirlas. Hola, Chispita, buenos días. ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Buen día a todos! Hoy empezamos un nuevo mes, el mes morado. Ajá. ¡Hola, de octubre! ¡Hola, Reggie! ¡Hola, hola, don Gato! Hola, ¿quieren saber qué se celebra hoy? Hoy se celebra... Yo sé, yo sé. El Día Internacional del Café. Gato, ponme música. Ojalá que llueva café en el campo. Esta fecha tiene el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. Y del olor al café, vamos al dolor del chocolate, porque hoy es el día del cacao y chocolate peruano. Eso me encanta también. Este día tiene como objetivo promover la producción y difusión del consumo del riquísimo, exquisito chocolate y cacao peruano que se obtienen de la selva y ceja de nuestro país. Bien, qué lindo. ¿Hemos terminado o falta algo más, ardillita? Además, hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad. Desde 1990 se conmemora su día gracias a una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Es directa, por favor? Y para terminar, no, también es el Día del Periodista Peruano. la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Cada 1 de octubre reciben un reconocimiento por parte de la población por contribuir al uso de la libertad de expresión, opinión e información. Saludos a todos los periodistas del Perú. Muchas gracias. Gracias, Ardita, por todo. También saludamos nosotros a todos los periodistas del Perú. Y, por supuesto, el 1 de octubre se celebra el Día del Cacao y del Chocolate Peruano. ¡Qué lindo! Instituido por el Ministerio de Agricultura y Riego. Nuestro país cuenta con un total de 60% de las variedades de cacao que existen en el mundo. Además, es una diversidad y variabilidad genética, ocupando el segundo lugar a nivel mundial. ¡Qué maravilla! Y aquí, ¿qué pasa con el... Los transportistas, no habrá paro transportista este jueves 3 de octubre. Gremio condiciona protesta nacional a la derogación de la ley contra el crimen organizado. A ver, ¿qué dice acá? El estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao fue oficializado por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte el pasado sábado 28 de septiembre. Con esta medida, el Ejecutivo busca frenar la ola de extorsiones y recuperar el control del orden público en las calles y la capital de Perú. Ojalá, eso esperamos de todo corazón. Muy bien, seguimos aquí en felicidad, sintiéndonos cada día mejor. Muy bien. Con canciones como esta, yo me siento bien. ¿Y tú? Estás en felicidad. Felicidad. Me has hecho tanta falta. Hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, no puedo consolarme si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón de ti, me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Pero ¿de qué manera? Me estuve preguntando. Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí. No puedo estar sin verte. Siempre te estoy soñando. ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Pitufos, los atraparé aunque sea lo último que haga. Tus mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Felicidad. Años maravillosos del romance y poesía. Junto a tu Radio Felicidad, me siento bien. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Ah, Mayra Zunini. Suéltalo todo en Radio Felicidad. Hola, Regina. Te has hecho la vaca ayer, pero hoy día no. No, hoy día no. Me lo cuentas todo. Ahí ya te cuento todo. Y te cuento, Rey. Mira, una noticia curiosa porque me sentí identificada. Dice que mujer de 67 años logró comprarse dos casas vendiendo chismes. Perdón. Tengo fe todavía entonces, ¿sí o no? ¡Qué maravilla! Gracias a los chismes te vas a comprar casita. Se venden chismes, por favor, al interno. Al DM. Está bueno. Cuéntamelo todo. Sí, bueno, Rey, es una noticia curiosa nomás. Pero te cuento que ayer doña Martita, la mamá de Milet, se peleó con medio mundo otra vez. ¿Otra vez? Por defender a su hija. Yo creo que no le está haciendo bien que doña Martita hable porque la deja peor a Milet. ¿Qué pasó? Que ayer junto estuve en Amor y Fuego con Gigi Mitre, porque Rodrigo González está de vacas, y bueno, ella dijo, pues no, que mi hija estuvo en Argentina por su talento, no sé qué, no sé cuánto, y Gigi le dijo, bueno, señora, acuérdese que nosotros, Willax, Amor y Fuego, pagó la estadía de Milet Figueroa en Argentina durante el Bailando del año pasado. ¿Cómo es eso? O sea, ellos como hicieron un convenio para que Milet esté allá, pero digamos, toda la exclusiva sea solamente de Amor y Fuego. Entonces, a cambio de eso, le pagaron la estadía, le pagaron la, todo lo que hizo ella, le pagaron. Entonces, la señora Martita dijo, jamás, mi hija está allá por sus propios méritos. Pero ella decía, señora, no tiene nada de malo, es un convenio nada más, ¿no? O sea, es algo que se hace en los medios de comunicación. La señora indignada, se molestó, dijo que también le dijo a Magali que era una ex convicta, que la va a regresar a la cárcel. No, pero ni dijo si no la iba a denunciar, o sea, no afirmó eso, pero sí dijo que estaba molesta porque dañaba la reputación de su hija. Y que ella jamás en su vida había puesto, que le hackearon la cuenta de Facebook y todos los tweets que fueron en contra de un periodista argentino no fueron de ella. Bueno, ya para querer la señora también, no sé. Pero bueno, eso es lo que dijo doña Martita, que se está peleando con medio mundo. Y ya Milet le ha dicho, mamá, por favor, no hables. Pero ahí está doña Martita, hable, terca la ceñito. Ay, la verdad. Pero ¿por qué? Bueno, por defender. Yo también la entiendo por defender a su hija, pero digamos que no le está haciendo nada bien. Se está peleando con muchos periodistas argentinos y los argentinos le están agarrando como que, señora. Ya de punto. Sí, y ya le está dejando mal también, ¿no? A mi lechijero. Y te cuento también que, curiosamente, Magali y Rodrigo González se encontraron en el mismo avión. ¿Qué te parece? Para irse rumbo a Madrid, Rey, imagínate. Increíble. No tiene más remedio que conversar. No, van a conversar, Rey, ¿no? Ese avión se partió en dos. Te cuento que, según Magali, el novio o la pareja de Rodrigo González le estuvo grabando a ella. Y Magali dijo, ¿qué? ¿Tengo un phone? No sabía que tú eras mi phone. Así le dijo, imagínate, Rey. Y Rodrigo pues no se pronunciaba porque todavía no está. No te lo puedo creer. Está de vacaciones, Rey. Ay, no podemos enterar de eso. ¿Y quién lo ha puesto? Magali lo ha contado ayer porque ya se estuvo en vivo en su programa. Ya. Imagínate, pero Rey. Pero eso es una especie de, sí, a ver, voy a fastidiar, ¿no? Sí. Yo creo que eso fan pues también, ¿no? Sabes que son enemigos. Bueno. Es su hijado. Bueno, te cuento también que la Uchulú, para quienes se acuerdan de la Uchulú. Sí, claro. Ya se hizo su reasignación de sexo en Tailandia. Ella ya está acá en Perú. Fue un proceso complicado porque tú sabes que todas las partes íntimas y todo tuvo que hacerse como un tipo, bueno, reasignación se llama. Sí, solamente se hace allá en Tailandia. Entonces estuvo allá por un tiempo y ya está acá en Perú. Y bueno, está regia. Está feliz. La Uchulú. Y te cuento también que se terminó la Casa de los Famosos México y los 5 participantes del Cuarto Mar han firmado en exclusividad por Televisa, ¿no? Adán de la Torre, que no se acuerdan, fue actor de Amigas y Rivales. Mario Besares, también presentador mexicano, que ya firmó también con Televisa, ¿no? Prácticamente le han limpiado la imagen a muchos de los que han estado ahí. Así es, Rey. ¿Y eso es la imagen? ¿Qué pasa? ¿Se había ensuciado la imagen? Es que lo que pasa es que como había... Mario Besares pasó por la cárcel. Entonces, por un tema con Paco Stanley ahí. No estuve en Televisa durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta casa de los famosos o bien te limpia la imagen o bien te la daña completamente. Claro. Que es lo que ha pasado. Te expone, ¿no? Te expone a muchas cosas. Te expone muchas cosas y hay ahora personajes que han sido vetados, que están odiados en redes sociales, como hay otros que han salido pues amados, que son los más queridos, que ya tienen contratos hasta para el 2030. Lo que pasó con Nicola, digamos, ¿no? Claro. Nicola se fue de Perú con una imagen súper dañada, pero en México ahora está de presentador, actor, en obras de teatro. O sea, y ahora empieza una serie nueva. Tiene mucha chamba. Qué bueno. Qué bien. Pero bueno, chicos, los que entran a ese tipo de programa sabemos a lo que se tienen que atener las consecuencias. ¿Tú sabías en un reality, Rey? ¿Cómo? ¿Tú sabías en un reality? Jamás en la vida, pero yo no voy a interesar para un reality. Se viene la casa y se la dicen, ¿no? Termino la, ¿cómo se llama? Termino dándole a comer a todos, la mamá de todo el mundo. No, no puede ser. Se viene la casa y se la iban, Rey. Nada que ver, no, gracias. No, no, no. Pero además de dentro. Tú podrías ir, nos divertiríamos mucho. Lichi, no creo que le gustaría. Terrible chica, ¿eh? Pero la chismosita número uno sí, pues. Esa sería maravillosa. Aunque te prohibirían decir cosas, claro. Sí, pero yo puedo estar espiando ahí. Ya, ok. Gracias, Mayrita. Muchas gracias. Gracias, son las 9:55 y subo Mayra Zunini aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Sé que guardas dentro mucho de mí, pero no comprendo, estoy sin ti. Deja que nos amemos, no lo podemos ocultar ni evitar, no fijas más. Vives en mi mundo musical. Es lo profundo de mi canción. Quiero que vuelvas a mí. Si no regresas, perderé la razón. Y no quiero conformarme con decir que más da. Cantaré para ti. Tonto fui. Ahora estoy perdido. Ya no puedo más. Mi camino es largo, sin final. Y las noches tristes, si no estás. No hay manera alguna para burlar a la soledad. La verdad, conformarme con decir que más da. Cantaré para ti. Me equivoqué.